es domingo y estás llorando bajo la cruz, recordándolo a aquel que amabas tanto y hoy no está. Tus amigas están tratando de hacerte olvidar con algún otro amor, pero tú sabes que jamás te podrás comparar. Las noches tan besas que ya no volverán, te preguntas a Dios por qué te lo tuvo que llevar. Y nunca podrás olvidar esos bellos momentos que quieres recuperar, pero es imposible volar hasta el cielo. Y nunca podrás olvidar lo que hizo con tu cuerpo. Y dices que aquí en la tierra ya no hay nada ni nadie que pueda importarte. Es domingo y estás llorando bajo la cruz. Otra vez pensaste en querer llegar hacia donde él está, para seguir con ese amor que era lindo en verdad. Tus amigas están tratando de hacerte olvidar con algún otro amor, pero tú sabes que jamás te podrás comparar. Las noches tan besas que ya no volverán, te preguntas a Dios por qué te lo tuvo que llevar. Y nunca podrás olvidar esos bellos momentos que quieres recuperar, pero es imposible volar hasta el cielo. Y nunca podrás olvidar lo que hizo con tu cuerpo. Y dices que aquí en la tierra no hay nada ni nadie que pueda importarte. Es domingo y estás llorando bajo la cruz. Y nunca podrás olvidar esos bellos momentos que quieres recuperar, pero es imposible volar hasta el cielo. Y nunca podrás olvidar lo que hizo con tu cuerpo. Y dices que aquí en la tierra ya no hay nada ni nadie que pueda importarte. Es domingo y estás llorando bajo la cruz.